No quiero ser vampiro. Te agradezco porque me siento muy halagada, de verdad. Pero es que yo amo a Max. Mira, perdóname si te di la idea equivocada, pero sinceramente quiero seguir siendo tu amiga. Bueno, si no hay más remedio, dejemos que el tiempo lo decida. Igual él es mortal y yo no. ¿Qué dijiste? No, nada, que te alistes porque te quiero acompañar a presentar el examen. Si llegas tarde, no lo vas a poder presentar y ya sabes lo que va a ocurrir. Sí, 48 horas en el mundo vampiro. Pues, ni loca. Así que era verdad que me estabas engañando, Daisy. Yo no lo puedo creer. Max, espera, por favor, mira, no es lo que estás no, pensando. No, Daisy, me mentiste. Me dijiste que iba a estar sola y estás con este idiota. Oye, más respeto. Este idiota, digo, yo tengo nombre. Y sí, yo estoy cumpliendo años, organizé una fiesta, invité a Daisy. Y yo creo que eso no tiene nada de malo. ¿Es cierto eso? Sí. Igual, no sé para qué pregunto, porque ya no te creo nada, Daisy. Ya no. Ven, por favor, no te vayas, Max. Mira, yo no te dije nada, ¿por qué? Porque sabía que te ibas a enojar conmigo. A ver, si pensabas que me iba a enojar es porque estás ocultando algo. Podrías haberme dicho, tengo una fiesta y ya. Mira, yo creo que tú estás enojado porque no te invité. Pero es que a mí no me gusta invitar a las personas inútiles. Ten mucho cuidado. ¡Ya! ¡No pelees! ¡Ya! Mira, Max. ¿Te digo algo? Yo no obligué a Daisy a venir a la fiesta. Lo que pasa es que cuando uno ama, uno no obliga a nadie a hacer nada. Uno la deja libre. ¿No lo sabías? ¿Sabes qué? Tienes razón. Daisy, eres libre. Tú puedes quedarte con este idiota. ¡Idiota! ¿Qué pachó, mi vampi muñeca? Ay, Max, me terminó. Mi vida no tiene sentido si no está él, abuela. ¡Yo me quiero morir! Pues déjame decirte, querida, que no es posible, somos eternos. Pero ¿sabes qué pienso? Que tú realmente no amas a Max. ¿Cómo así que yo no amo a Max? Si realmente amaras a Max, no dudarías en morderlo y volverlo un vampiro como tu abuelo hizo conmigo. No, claro que no lo voy a morder porque eso significa que le voy a arruinar la vida. ¿Te das cuenta, querida? Todo lo tienes que racionalizar. Si de verdad lo amaras, ay, te daría ese deseo incontrolable desde el fondo de tu ser por morderlo. Pero yo creo que tú lo que sientes por él es un amor pasajero. No, claro que no es ningún amor pasajero porque yo a Max lo amo mucho. Lo que tú digas, querida, y sabes que no sigas llorando que los vampiros no tenemos lágrimas. Que descanses, si tampoco dormimos. No me olvide de aquel bello verano, ni de los besos que nunca. ¿Estás bien? Terminé con Daisy. Pero si acaban de comenzar. Sí, ya sé. Ya te vi, Marilyn. ¿Te la puedes llevar, por favor, que quiero estar solo? Es que nosotros nos sentimos un poquito responsables de tu pelea y y no te queremos dejar sola si estás, solo si estás triste. No, igual es mejor porque es preferible saber la verdad y no ser engañado sin saber nada. Así que gracias. Menos mal te diste cuenta que yo soy tu amiga de verdad. Yo siempre voy a estar ahí cuando me necesites. Siempre te voy a apoyar. Gracias. Yo nunca te traicionaría como lo hizo Daisy. Nunca. Tú, Marlene, eres una gran amiga. En serio. Pero quiero estar solo ahora, así que les voy a pedir, por favor, si se pueden ir. Sí. Gracias. Pero tú te sientes bien. ¿Estás sí, seguro, Marlene? ¿Seguro? Sí, sí. Vamos. Ve. Mal aterrizaje, pero ya estoy aprendiendo. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿Ah? ¡Lucía! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Una quesadilla! ¡Lucía! Lucía, mi vida es una pesadilla. Estoy tan mal. Mira, Max me terminó. Y justo hoy no tengo lágrimas para desahogarme. Y vengo acá porque... porque quiero un abrazo de mi mejor amiga. Mira, tú eres mi mejor amiga y yo te quiero. Y tú tienes mis secretos más íntimos guardados. Y me aceptas así. A palabras vampiras. Oídos sordos. Pues sí, sí, sí, porque cuando tú estabas con Max, claro, claro, Lucía no existía, no, no existe, no está. Y ahora sí vienes llorando todas tus historietas de siempre. ¿Tú crees que yo qué soy, ah? ¿Que yo soy, no sé, un pañuelo? Oh, claro, claro, como eres vampira, puedes hacer lo que quieres. Claro. Lucía, por favor, entiéndeme. Mira, estaba absorbida por la relación. Y eso pasa, ya me dijeron que siempre al principio de una relación pasaba lo mismo. Entiende, mírame, mírame. Yo nunca quise alejarme de ti ni dejar de ser tu amigo. No, mira, te voy a decir una cosa. No te creo nada, absolutamente nada de lo que me estás diciendo. Yo tengo muy presente la actitud que tú tenías cuando estabas con Max Daisy. Mira, en serio. ¿Ahora qué? ¿Ahora eres la víctima? Claro, pobrecita, pobre Daisy. Mira, perdóname. Mira, yo te prometo que... No, la... vete. Gracias. Por favor, Lucía. Vete, gracias. Lucía, vete, gracias. Lucía, gracias. Vete, gracias. Sí, sí. Vicente, ¿qué pasa? Papi, mamá y tú se van a separar. Aquí nadie se va a separar, Vicente querido. Eso solamente ocurre en el mundo humano. En el mundo de los vampiros, el matrimonio es para toda la vida. Pero, ¿y tú no estás divorciada de mi abuelo? Digamos que mi historia es diferente, especial. Algún día te voy a contar mi historia. Esa historia es prohibida para menores de 21. ¿Y por qué es prohibida? Porque alguna vez le lancé a tu abuelo un cenicero, un jarrón, una máquina de coser y parece que no le gustó. Aquí tienes tu almohada. Y parece que es hereditario. ¿Sabes qué, mamá? Él y yo seremos la primera pareja vampira que se divorcia. ¿Qué tiene ella que no tengamos nosotras? ¿Estás enamorado de una vampira que prefiere un mortal? Podrías darte una oportunidad con alguna de nosotras. Nosotras que sí sabemos el significado de la palabra fidelidad. ¿O no, niñas? Mire, yo a ustedes las amo con todo el corazón. Pero ustedes tienen que saber que todo el mundo ha sido víctima de amor no correspondido. Y a mí es la primera vez que me pasan 250 años. Pero yo siempre he estado en el lado de los ganadores, en el lado de los rompecorazones. Y con toda humildad, les tengo que decir que ahora estoy en el otro lado. Pero yo tengo fe. Yo tengo fe en que Daisy algún día me va a querer. Porque a mí me hicieron una profecía. ¿Ah, sí? ¿Qué profecía? En estos momentos no quiero hablar de eso. Es algo muy íntimo. Pero digamos que esa profecía es lo que me hace tener fe en que Daisy me va a aprender a querer. Si me toca esperarla por todos los siglos, la voy a esperar. Pues mientras que Daisy O'Brien no sea tu novia, no la vamos a aceptar nunca. La declararemos vampira no querida. A menos que algún día se convierta en tu novia. Vamos. Ay, bueno, chicos, esto quiere decir que la clase se terminó. Por favor, entreguen los exámenes. Gracias, muy bien. Hasta luego. Gracias, gracias. ¿Y tú? ¿No piensas entregar? Ay, ¿me das un segundito para hacerle un retoque, por favor? Es que creo que escribí Transilvania con C y seguramente me bajas un punto por eso, ¿cierto? No, voy a hacer una excepción. Muchas gracias. Pero con una condición. Sí, cualquiera, lo que quiera. Que te vayas ya, porque he tenido mucho trabajo, tengo que revisar estos exámenes y estoy bastante cansada. Sí, señora, como usted diga, con permisito. Ay, permiso. Hola, Zaira. Por fin, por fin. Vengo a presentar el examen. No, Daisy. Tú faltaste a clase, no puedes presentarlo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo lo oyes? ¿Sí? Yo no puedo dejarte presentar el examen sabiendo que los otros alumnos estuvieron puntuales. Ay, pero ¿por qué no? Mire, no sabe lo que me pasó. Yo venía a presentar el examen, pero mi novio me dejó, mi mejor amiga, no me quiere hablar. Por favor, déjeme presentarlo. Mire, sería la única cosa que podría pasar bien hoy. Por favor. No, Daisy. Y te voy a aclarar algo. Los problemas que tú tengas con tu vida sentimental no los puedes relacionar con tus compromisos con la vida vampírica. Y la falla que tuviste va a tener el castigo de 48 horas en el mundo vampiro. ¿Qué? Sí, señorita. Hola, Juli. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué hacías? Nada, estaba practicando violín. ¿Y tú? Ay, muy mal. ¿Por qué? Tengo una noticia. Mis papás se van a separar. Ay, no. Va a ser la primera pareja vampira en separarse. Y preciso son mis padres. Si te sirve de consuelo, yo nunca veo a mi papá. Por lo que trabaja en Transilvania. Y supuestamente mis papás no están divorciados. Mi papá sacó su ataúd a la sala y está durmiendo allá. Y eso es muy raro en mi familia. Ay, Vicente, verte así es como si me clavaran una estaca en el corazón. Amiga, te necesito. ¿Puedes venir? Claro, voy corriendo. Gravísimo lo que te hizo. Claro que no hay mal que por bien no venga. Serás la primera mujer vampiro divorciada. Tal vez crees una tendencia, Ana querida. Te vuelvas famosa y se llene el consultorio de pacientes. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Se va a poner de moda ser divorciada en el mundo vampiro. Claro que los domingos, acá sola, comiendo caramelos de sangre coagulada y engordando. Bueno, sola, sola no, Ana querida, porque yo voy a estar muy cerca de ti, acompañándote y engordando contigo. Es más, he estado pensando que en los primeros tiempos yo podría traer mi ataúd y colocarlo ahí cerca del tuyo para hacerte compañía. No, mamá, sabes que no hace falta, tranquila. Ay, claro que sí, porque es que una eternidad en soledad debe ser muy difícil. Porque déjame decirte, los vampiros son muy tradicionalistas y no creo que ninguno quiera estar contigo. Bueno, los Bamblocks. Mamá. Porque los demás no creo. ¿Cómo tú crees que yo iba a estar con un Bamblocks? ¿Qué dices? Ay, Ana querida, ¿entonces con quién vas a estar? No pensarás conseguirte un vampiro progresista como tu marido. Porque, a ver, déjame pensar. Si mi cabeza no me falla, todos están casados. Llegaste rápido. ¿Por qué susurras? Tengo que aprovechar. ¿Aprovechar para qué? Mira, los padres cuando se separan por remordimiento le conceden todos los apoyos a los hijos. Y por eso, para competir por mi amor, tengo que pedirles lo que siempre he querido. ¿Convertirte en vampiro? Sí. Vicente, pero es que esa decisión se toma a los 16 años de las niñas y 18 de los niños. Por eso, les voy a demostrar que aunque tengo menos de 18 años, puedo hacer todo lo de un vampiro. Por ejemplo, no dormir toda la noche. Les voy a demostrar eso. ¿Cómo vas a hacer para no dormir en toda la noche con esto? ¿Me ayudas a prepararlo? Bueno, ¿y si de repente tú quisieras volver con Ulises? Eso teniendo en cuenta que él siga solo, porque conociendo a Catalina, muy seguramente ella va a salir corriendo a consolarlo. ¿Catalina con mi marido? ¿Sí? ¿No? No. ¿Por encima de mi ataúd? Ay, querida, si tú lo dejas, no pretenderás que él se quede solo. ¿Y quién mejor que Catalina, que está ahí servida en bandeja de plata? Ay, no, mamá. Es que Ulises es mío, es mi marido, es mío, no el de Catalina, es mío. No. No, yo no lo quiero dejar. Entonces, ¿te arrepentiste, Ana querida? Sí, me arrepentí. Él es el amor de mi vida. Yo lo amo, yo no puedo vivir sin él. Chicos, muchísimas gracias. Buen ensayo. Mirko, ¿por qué me hiciste eso, ah? ¿De qué estás hablando? Mirko, tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Mira, Daisy, yo no tengo la culpa. Max entró, nos vio juntos y confundió todo, ya. No tengo la culpa. Claro que tienes la culpa. Todo esto empezó desde que los periodistas me estaban esperando afuera del colegio. Ellos le dijeron a Max que yo soy tu novia. Y desde ahí empezó esa confusión, Mirko. A ver, ¿qué periodistas? Ay, Mirko. No juegues conmigo, ¿sí? Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Tú dijiste a los medios que soy tu amor perfecto, pero jamás aclaraste que tú no eres el mío. Ahora, por culpa tuya me quedé sin novio. No entiendo por qué haces estas cosas. Porque los vampiros somos directos, no damos vueltas. Max no es para ti. Y mira, Daisy, lo que yo dije en los medios es verdad. Yo te quiero. Mirko, yo de verdad pensé que éramos amigos. Pero es que yo quiero ser más que tu amigo, Daisy. Yo sé que tú no quieres a Max. Ay, ¿me vienes a decir lo que siento? Mira, yo a Max, yo lo amo. Así ni tú, ni mi abuela, ni él mismo me crean. Pero esa es la verdad. Yo tengo toda la eternidad para esperar a que te des cuenta que la única posibilidad de que tú seas feliz es de que te enamores de un vampiro. Y ese vampiro soy yo. Uli. Yo la verdad quería hablar contigo porque, nada, la verdad creo que estuve mal, que exageré un poco, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Es que me dio como un ataque de celos y no pude soportarlo. Yo quisiera que dejáramos esta pelea atrás y que viéramos esto como, pues nada, como una crisis pasajera. Pues yo la verdad te extraño tanto en la habitación, Uli. Yo quisiera que regresaras. ¿Sí vas a regresar, Uli? ¿Sí? ¿No? Pues como quieras. No, no me digas nada. Yo sé que para ti yo estoy pintada en la pared. Pero en definitiva esto lo hice por ti, ¿sabes? Yo no tenía ningún interés en hablar contigo. A mí ni me hables. No tengo nada más que hablar. ¿Vicente? ¿Vicente? no me cree que lo quiero. La abuela no me cree que yo quiero a Max. Mirko no me cree que yo jamás voy a dejar de querer a Max. Y Zaira no me cree que llegué tarde al examen porque Max me terminó. Espera un momentico porque me estoy perdiendo. O sea, lo que quieres decir es que nadie te cree. No, nadie me cree porque yo todo el tiempo me la paso inventando cosas y diciendo mentiras. Y Max ahora cree que yo estoy escondiendo algo. Y cree que no lo quiero. Pues te digo algo, hija. Cuando uno quiere algo, uno tiene que luchar por eso. Y si es Max, lucha por él. Dile que lo quieres. Ay, mamá, pero es que él no quiere ni verme, no quiere saber nada de mí, no me quiere ver. Pero tú sí puedes verlo sin que él te vea. ¡Ay! ¡Ay, mamita! Tú eres la mejor mamá del mundo, gracias, gracias. Así que, con tu permiso, me voy a volver invisible. Me imagino que debes estar contento porque terminé con Daisy. Pero por supuesto que sí, porque eso significa que volvimos a ser amigos, ¿o no? Ay, Alejandro, nunca dejamos de ser amigos. No está sensible. Solamente estaba un poco ocupado consiguiendo novia, nomás. ¡Ah! ¡Qué descarado! Fuiste mal amigo y tú lo sabes. Muy mal. ¿Por qué? Porque uno no deja a los amigos por una novia, por una niña. Porque los amigos quedamos al final de cuentas. Sí, es verdad. Bueno, ¿amigos de vuelta? Amigos, pero con condiciones. A ver, ¿cuáles? Primera. Sí. No se habla más de Daisy. Uh-huh. Segunda, si te hablo, me respondes. Ajá. Y tercera, si yo te invito a salir y cualquier otra niña o Daisy o así sea la más mamacita de las mamacitas te invita a salir, yo tengo prioridad. No, no, no, no, no, Alejandro, nada. Bueno, yo tengo prioridad. ¿Y la cuarta? La cuarta. ¿Tienes algo de tomar? Sí, en la cocina. Tengo como sed. ¡Venga, amigazo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenerte de vuelta! ¡No! ¿Quién dejó entrar a Daisy a mi cuarto? ¿Mamá? ¿Mamá? Vicente, tesorito de mami. Tesoro, mírame, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó, Vicente? No, es que no dormí toda la noche porque estoy practicando para ser vampiro. ¡Vicente! Y según mis cálculos, ya estoy listo. ¡Ay, mami! Clávame los colmillos como se lo hiciste a papá, por favor, sí, Vicente, sí, sí. Vicente, ya no más. Eso no va a pasar. ¿Sabes lo que estoy sufriendo con esto de lo de la separación? No tienes ninguna idea. Necesito a alguien que me entienda. Vicente. Yo te regalo dulces, te ayudo en lo que quieras, pero morderte no te voy a morder. Gracias, de todas formas, gracias. Si no lo quieres hacer, estoy seguro que papá sí lo quiere hacer. Ulises, querido, de 9, 10, 11, de 11 letras, sacarle a uno los demonios. Exorcizarlo. ¡Ay, eres genial! ¿Es? Es que tu yerno no es cualquier cosita por ahí. No se te vaya a ocurrir convertir a Vicente en vampiro. ¿Tienes alguna otra palabra por ahí complicada, de pronto política? ¿Me escuchaste? Gracias, María. Aquí me encontré otra. Sí, sí, Ana, te escuché. No te escuché. ¿Qué otra palabra necesitas? ¡Mira lo que hiciste! A mí me contestas cuando te hablo, ¿me oíste? Sí, querida. Querida, no. Estamos separados. Ay, no vayan a pelear delante de los niños. No. ¿Cuáles niños? Yo ya no soy un niño. ¿Por qué más bien no le dices a la regalada esa de la Catalina que te lave la camisa? Ya que te quiere tanto. ¿Cómo así? ¿Tienes un amante? ¡No! ¡No! ¡Uy! Ana, ya me hartaste. Mírame a los ojos. No, no. Mírame. Que no, te dije. Te dije. Eso. Que no. Concéntrate y ahora vas a empezar a hacer todo lo que yo te diga. ¿Entendido? Te vas a quedar ahí paradita y no vas a decir ni una sola palabra, ¿está bien? Ay, sí, déjala así todo el día, así tenemos unos minutos de paz. ¿Qué paz? Ay, mírenla, díganme si no se ve bella ahí parada y en silencio. Debería ser así todos los días. Es del Consejo Vampiro que necesitan a la niña Daisy hoy, hoy, allá mismo. ¿Qué? Ay, no. ¿Ustedes me pueden acompañar? No, hija. Si a nosotros no nos mandan citación, no podemos ir. Esas son las leyes del mundo vampiro. ¿Qué me está pasando esto a mí? Yo hace unos días era humana, mis papás estaban juntos, iba al colegio feliz. ¿Y ahora qué soy? Una vampiro acusada, con papás separados y un exnovio que me odia. Pero eso te pasa por tu culpa, Daisy. Por no seguir mis consejos. Yo no estoy haciendo nada malo, yo no he robado, yo no soy una delincuente, Mirko. Señorita Daisy O'Brien. Adelante. Vámonos ya, vamos. No, vamos, Daisy, Daisy, pasa. Señorita O'Brien. Por ese lado. ¿Desea usted jurar sobre el diario íntimo del conde Drácula o sobre la sangre memorable de un humano? Sobre el diario íntimo. Adelante. ¡Ah! ¿Qué? La otra mano. ¿Jura usted decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Tome asiento. Señorita O'Brien, le presento al fiscal. Perdón, tengo un problema, es que yo no tengo abogado. Querida, en el Consejo Vampiro, cada individuo se defiende por sí solo. Señores del jurado, sería bueno que ustedes escucharan de propia voz de la señorita O'Brien si se siente o no feliz en su condición de vampiro. No. Ah. ¿Qué? No estoy feliz, pero... pero tampoco estoy infeliz, es que me estoy acostumbrando. Ah, a propósito, su señoría. He escuchado un comentario en Vampichisme donde se afirma que la señorita O'Brien ama a un mortal. Sí, sí es cierto. Ah. ¿Y piensa usted convertirlo, señorita O'Brien? ¿No? ¿No? ¿Es usted consciente, señorita O'Brien, de la gravedad y peligrosidad de su afirmación? Sí, pero yo lo amo y no puedo hacer nada. Oh. Buenas, siga, siga. Ay, gracias, muy amable. ¿La señora se encuentra? Sí. Señora Ana. Hola, vecina, ¿cómo estás? Vecina. Sigue, por favor, gracias, siéntate. Gracias, tan querida. ¿Qué se te ofrece? Bueno, la verdad, yo vengo a hablar de nuestros hijos. Bueno, no es bueno que nos metamos porque ellos son niños y todo esto, pero la verdad, ayer estaban tan enamorados y hoy están tan peleados. ¿Tú sabes qué pasa? No, la verdad, no tengo la menor idea y he tenido tantas cosas de qué ocuparme que no sé. Pues yo te cuento. Max está furioso con nosotros porque dejamos entrar a Daisy a su habitación, pero lo extraño es que nosotros no dejamos entrar a Daisy a su habitación. Ella entró, no sabemos cómo, llegó allá y le dejó carteles. ¿Carteles? Carteles. Señorita Fangoria, ¿podría explicarle a esta audiencia por qué considera usted que la señorita O'Brien no asistió a su examen? Pues ella me dijo que no se sentía bien porque había tenido una pelea con su novio o algo así. ¿Perdón? Señorita Fangoria, esa no fue la afirmación que usted le dio a la fiscalía. Usted nos comentó a nosotros que la señorita O'Brien no había asistido a su examen porque rehusaba a su condición de vampiro. No. Yo no dije precisamente eso. Yo dije que... ¿Eso quiere decir, señorita Fangoria, que está usted omitiendo su testimonio? ¿Se está retractando de su afirmación? ¿Está mintiendo en esta corte? No. Yo lo que dije fue que Daisy no se sentía lo suficientemente cómoda con su condición de vampira. Solamente eso. Gracias por su testimonio. Max, quiero besarte. Max, necesito hablar contigo. ¿Acosadores? No. Ven, permíteme un momento. Este dice... Quiero morderte. Tachó. Después puso besarte. A mí no me parece normal. La verdad me da como miedo que la niña sufra de algún trastorno un poco complicado, así como Aníbal Lecter, una especie de canibalismo o algo así. Estás loca, Linet. Los caníbales no existen. ¿Un té de sangre? ¿Alguien la visita? ¿De sangre? No, es que Noelia es tan graciosa, la verdad. Ella, uno habla de caníbales, busca una comida que sea en referencia a caníbales, pero no. ¿Cierto? También, sí, pero no. Ahorita también tengo jugo de glóbulos rojos. No, ¿sabes qué? Yo creo que mejor te vas para la cocina y tú y yo tenemos que dar unas clases. ¡Por favor! Gracias. Oh, my God. Ana, ¿no será que tu hija ha pasado mucho tiempo con esa niñera que es un poco como rara, como extraña, no? A ver, Lynette, la frase quiero morderte es una metáfora. Pero mi hija no es ninguna caníbal. Bueno, así no sea caníbal, de algo estoy segura. Está obsesionada con Max. Y a mí eso no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y tampoco me gusta que entre a mi casa sin permiso. ¿Ves? No, se burla de mí. A ver, me deja una nota para vernos, permiso. Y no viene. O sea, se está burlando de mí. ¿Cuál era la condición número uno, sí, Max? Sí, ya sé, no hablar más de Daisy O'Brien. Pero bueno, amigo, a ver. Bueno, entonces... No, pero no puedo creer, no, porque se está burlando de mí. No, pero ¿cuál es? No, Max, por favor. 258, 258. Dios mío. Hola, chicos. Hola. Hola. Benjamín, ¿qué haces? Estoy batiendo mi nuevo récord. Llevo 256 baldosas sin pisar la línea divisoria. 10 más y soy campeón. Bueno, a ver, ¿saben algo de Daisy? ¿Por qué no vino? No. ¿No? Bueno, Daisy está triste. Sí, está triste porque peleó contigo. Además, yo en la noche la traté mal. Ay, no sé, yo me siento muy culpable. ¿Está triste por mí? Uh-huh. ¿Sí? ¡170! ¡Woo! ¡Campeón! ¡Gané! ¡Gané, campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón, por fin! ¡Woo! ¡Por fin! Dicho país se encuentra rodeado al oeste por el Océano Atlántico y al este por las... ¿Quién? Señor O'Brien. O'Brien. ¡Despierte, O'Brien! Silencio, no es chistoso. ¿Qué estaba haciendo, señor O'Brien? Cuéntenos. Pues dormía. Ah, dormía. ¿Y cómo por qué? Cuénteme. Pues porque tengo sueño. Señor, tiene sueño. No, no es chistoso. ¿Sabe qué, señor O'Brien? Lo voy a enviar a un lugar donde pueda descansar muy tranquilo, ¿le parece? ¿En serio? Sí, señor. ¿A dónde? A la oficina del director y se me va ya, O'Brien. Coge su maleta. No es para risas. Esto es en serio. Coja su maletica ya. Pero rápido, señor. No tengo todo el día. Bueno, a ver, Noelia, no se me duerma. Concentradita, continuemos con la clase. Sí. Tema sangre. Uh-huh. ¿Debemos hablar de la sangre como alimento? No. Muy bien, la felicito. Sí, sí. Ajá. No. Tema edad. ¿Podemos decirle a los mortales nuestra verdadera edad vampírica? Sí. ¿No? No, por ejemplo, a ver, ¿qué edad represento yo para los mortales? 30, sí. 30, bueno, no, 35. Pero se ve regia. Ay, no parece. Gracias, muchas gracias. Ay, el teléfono. Perdón. Sí. ¿Familia O'Brien? Sí. Ajá. Sí. Un momentico. Señora, la llaman del colegio del niño Vicente. Ay, Max. No entiendo por qué insistes en querer a una niña que no te quiere. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Estoy muy enojado. Lo único que quiero es agarrar a Mirko y... Sí. Espero que venga del colegio porque voy a darle una muy linda bienvenida. Max, la violencia no es la respuesta. Sí, lo sé, Marilyn, pero... La maldad es mucho más eficaz. ¿Te parece? Ay, obvio. Si quieres matar a dos pajaritos de un solo tiro, lo único que tienes que hacer es conseguirte a otra. Una que le haga dar muchísima rabia a Daisy. Que la haga morirse de celos. Una que sea más bonita, más inteligente, más agradable. Una niña que sea su competencia. ¿Entiendes? Tienes toda la razón. Ya sé. Muchas gracias, Marín. Tú siempre me das consejos, siempre estás ahí. Muchas gracias. La fiscalía pide una condena ejemplar para Daisy O'Brien. No estoy solicitando 48 horas de reclusión, no. Estoy solicitando que sea recluida durante un año en el mundo vampiro sin posibilidades de llegar al mundo mortal. ¿Un año? Para que aprenda a convivir con nosotros. Yo No soy abogada, pero como dijeron que tenía que defenderme sola, pues sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Yo toda la vida he sido mortal. Llevo 16 años siendo mortal y muy poquito de ser vampira. Es que esto es complicado y es difícil adaptarse. Ustedes lo saben. Ustedes saben que es difícil. Yo no sé cómo usar mi poder. Yo no sé, de verdad, ¿ustedes qué hacen toda la noche para estar despiertos? ¿Qué hacen toda la noche despiertos? Ni tampoco sé volar derechito. No lo he logrado. De hecho, cuando venía para acá, creo que podé algunos árboles con mi cabeza. Sí, a mí también me da risa. Yo sé, no me he acostumbrado a vivir como ustedes, pero es difícil. Ustedes saben que es difícil. No me he adaptado, lo sé. Pero, ¿es eso condenable? Y además, yo nunca he dicho que ser vampiro sea malo, simplemente que es complicado, es que es difícil adaptarse a esto, pero yo espero de verdad algún día, poco a poco, lentamente, adaptarme como viven ustedes y ser como mis papás, unos verdaderos vampiros. ¿Qué iba, Vicente? ¿Sí estudió para ese examen de matemáticas? Esa es la de las fracciones. Vicente. ¿Vicente? Vicente, le tengo una nueva. Maggie dice que usted es muy lindo. ¡Uy, Vicente, buena! Vicente. Vicente. ¿No le parece atractivo a Maggie? Ha estado raro últimamente. Ya no quiere hablar. Está muy raro. ¡Vamos a casa! ¡No! Así que, por favor, le pido que no me deje tanto tiempo fuera del mundo mortal. Se lo ruego, por favor. Allá no solamente está... No solamente está Max, que es la persona que llevo tanto tiempo tratando de no morder, ni tampoco Lucía, que es mi mejor amiga, sino que también está mi hermano Vicente. Por favor. Mi hermanito Vicente algún día se va a ir. Yo no quiero dejar de verlo crecer. Quiero estar a su lado. Yo quiero compartir con él. Solamente lo voy a tener 80 años o 90 años, no sé. Y lo voy a extrañar por el resto de la eternidad. Ah, en alguna parte, señora Ana, dentro del colegio, por supuesto. Ahí lo tiene, ¿ah? Cuando debiera estar en clase. Es que realmente, mi señora, este jovencito está muy rebelde últimamente. Vicente, ¿qué haces aquí? Vicente, ¿qué te pasa, bebé? Oh, bueno, Brian, contéstele a su mamá. ¡Vicente! ¡Ah! ¡Vicente! De verdad, no pensé que fuera posible. Yo miraba a mí como... Hija, ¿cómo te fue? Bueno, pues la verdad, afortunadamente, evité la pena del año. Ay, bueno, qué muy bueno. Conmovedor lo que habló de su hermanito. Ay, sí. Todos la aplaudieron. Le salió un gran discurso. ¿Y tú qué hablaste de tu hermano? Bueno, dije que no podía aguantar tanto tiempo sin verlo, que iba a sufrir mucho, todo eso. Daisy, ¿qué tal si vamos al colegio? Alcanzamos a ir a la última clase. Sí, sí, me parece una excelente idea. Deberías ir al colegio. A ver, ¿tú me estás diciendo que vayamos al colegio? Sí. Se nota que hace muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años que no vas al colegio, ¿no? Ay, pero qué casualidad. Sabes que anoche me quedé con muchas ganas de golpearte. ¿Tú a mí? Sí. Yo a ti. ¡Ya se pelea, pelea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ustedes están locos, dementes? Estamos en un colegio y hay gente. ¿Eh? Sí, tienes razón. Te espero la salida. Cuando quiera. Cuando quiera, ahora entonces, sí, tío. Ya. Damos vuelta y caminamos. Ya. Permiso. Permiso. ¡Ay, Max! ¡Ay, shu! Max, ¿estás bien? Sí. ¿Qué casualidad, no te parece? O sea, Mirko llega al colegio y Daisy llega con él. Es obvio que se fueron juntos. A ver, Daisy hace, deshace. Hace todo el tiempo lo que se le da la gana. Va, viene. ¿Y tú? Tú estás solo. Eso no está bien. Yo creo que deberías conseguirte una novia. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Quieres ser mi novia? ¿Lucy, podemos hablar? No. Ay, Lucy, no seas así. Mira, no quiero estar mal contigo. Por favor, hablemos. Gracias. Lucy. Bueno, sí, está bien, pero... ¿sabes una cosa? Vas a tener que recontratarte, suplicarme que te perdone y vas a tener que arrodillarte. Además, no, no, en este momento no. ¿Entendido? No, no, ¿qué más? Max, Max, mira. No, la hora, vámonos, ¿sí? Recuerdo. Luego vuelvo. Gracias, vámonos. No puede ser. ¿Qué? Mirko se va a duelo contra un mortal. ¿Ay, a duelo? Uy, pero qué pasados de moda, eso ya no se utiliza hace siglos. Ay, bueno, se va a agarrar a puños a la salida del colegio. Y no me digas que estás preocupada. Ay, pero por favor, si Mirko le va a volver nada, la fuerza de un humano no tiene nada que hacer al lado de la de un vampiro. Pues sí, pero en este caso no, porque son mayoría. Max tiene demasiados amigos, son como 200 en contra del pobre Mirko y él allá arriba solito. Perdona, perdona, no pude evitar escuchar, pero tú no te preocupes que no lo vamos a dejar solo. Enseguida hago un par de llamadas y conseguimos un ejército de fans. Tan querida, pero no, no es necesario un ejército, ¿sabes? Con dos o tres vampiros bien entrenados es suficiente. Bueno, tú no te preocupes que las fans de Mirko no lo vamos a dejar solo. Max, no sabemos que te van a dar una paliza. Traje el parche para apoyarte. No puedo solo, espérenme. Estamos contigo. No, no te preocupes. Yo puedo arreglar esto solo. Bueno, Max, aquí me tienes. Mira, yo te advierto. ¡Eso! Me cansé. ¿Ustedes todavía siguen divorciados? ¿Por qué no se arreglan? Miren que si se arreglan, prometo no molestar con eso de quiero ser vampiro por un tiempo, ¿qué dicen? ¿Parece que estás tratando de chantajearnos, Vicente? Sí. Piénsalo muy bien. Piénsalo. Ahí lo tengo. Ay, Vicente está terrible. Hasta puso un anuncio online para que lo mordieran. Daría lo que fuera por no escucharlo. Ay, y yo. Incluso hasta me reconciliaría contigo. Yo no. Muy importante que decirte. ¿Qué pasó ahora? Que creo que me quedé sin hermano y tú sin novio. ¿Cómo así, Belinda? Max, levántate, por favor, Max, por favor, levántate. Daisy, ¿estoy en el paraíso? No, no, afortunadamente estás aquí. Vendrás a ser.